Habla El País, el director del programa, la revista La Pulseada, Marcelo Santillán. Bueno, estamos comiendo los panes negros, si no te apuras. No, el saludo que íbamos a mandar. Sí, sí. Bueno, un saludo para los miquileros que ya salieron y gracias a toda la gente que lo ayudaron, o sea, mandar saludos, no, está todo bien igual, está todo bien. Lo único que yo digo, si Macri, lo que fuere, ¿a qué chora la mierda? Chao. ¡Listo! Bueno, ¡opa! No, es un poco es políticamente incorrecto el director, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es con lo que... Lo mismo que con eufemismos, decimos nosotros, sí. Y un saludo a todos los choferes. Un aplauso para los choferes. ¡Vamos! ¡Vamos! Un conflicto impresionante. Se comprobó una vez más que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Exactamente. A la una, a las dos y a las tres, arranca La Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda. Vamos al aire. ¡Aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Uno, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas. Es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro cumple el otro lunes y el desorden natural. El desorden natural. Se somete contento al estofado otro tomate más, y luego renace requete rojo coronando al tallarín. Al huevo también, al que mandarle saludos a Violeta, que hizo los pancitos. Sí, muy rico. Sí, nos cayó un poco la sal, pero está. Y otro saludo también es para la persona que estaba cantando esta cortina. Sí. Para Horacio Quiroga. Sí. De Engrupe. Exacto. Que el otro día compartimos un cumpleaños de un amigo y se tocó este tema y un par supieron reconocer la cortina de La Pulseada Radio. Me dijo, bueno, antes fin de año yo dije que iba a mandar de gira. Pero que bueno, que nos encontramos porque cumple 10 años el Engrupe ahí. Y el tema este en la revista La Pulseada, en la radio. Pulseada Radio. Así que bueno, nada, uno. Damián Lambusta era el que estaba hablando, Marcelo Santillano y presentó el programa, Carlos Gaman, Martina Domine y Natalia Tachela. Mira, se lo pregunté antes del. Bueno, y ya tenemos un primer invitado en el programa de hoy. Nos visita Manuel Negrín, de la Biblioteca La Chicharra, del grupo La Grieta, para contarnos un poco qué está pasando con las bibliotecas populares en La Plata y en toda la provincia de Buenos Aires, porque están atravesando un conflicto debido a que el subsidio que la provincia supuestamente debe otorgarles no se está pagando desde hace varios meses. Estamos hablando de una cifra irrisoria, porque creo que son 7.000 y algún pesos por mes, con el cual las bibliotecas, que hacen una labor cultural muy importante en cada barrio, en cada lugar, tienen que pagarle al bibliotecario y cubrir todo el resto de los gastos, adquirir nuevo material bibliográfico, mantener el edificio, etcétera, etcétera. Pero pese a eso no lo están cobrando, por eso están emprendiendo una serie de medidas. También reclaman la implementación de una ley que atienda la situación de las bibliotecas populares en la provincia. En este momento llega también Lila Scotti, de la biblioteca de la Asociación Tupac Amaru, que también va a participar de esta charla. Así que bueno, contanos un poco, Negrín, qué medidas están adoptando, qué respuestas o falta de respuestas han tenido hasta ahora, cuáles son las expectativas. Bueno, ¿qué tal a todos los que están escuchando? Gracias por, primero, más que nada, agradecerles la recepción, la invitación que nos hacen a estar acá en la radio para dar un poco cuenta de la situación, digamos, un tanto triste, ¿no? Porque son cosas que uno llega a estas situaciones después de haber sentido a veces haber sentido ciertos maltratos que realmente no tiene, se siente como muy injustos y no quisiera llegar a esta instancia, pero por el otro lado, a la vez, tal vez coincidas conmigo, Lila, que también estuvo hoy con nosotros, y está bueno que esta también sea, en lo posible, hay muchas otras voces, la mía es la de una persona más que estuvo allí en la reunión de hoy. Muy contentos porque, en definitiva, más allá de que algunos de estos reclamos que estamos planteando, creemos, aparentemente ya tendrían algún tipo de respuesta, lo que nos produce a esto a nosotros es una capacidad de organización entre bibliotecas, de encuentro entre bibliotecas y de visibilización de las necesidades, y a la vez de potenciación, por decir una manera, no sé si es la palabra exacta, pero nos encontramos muchas bibliotecas que nunca por ahí nos habían podido dar la posibilidad de encontrarnos en un contexto infeliz, pero viéndonos completamente, digamos, identificados en nuestras necesidades y a la vez con muchas expectativas de lograr más cosas, ¿no? Al margen de este reclamo puntual, ¿no? En la concentración que se hizo hoy en 5:47 en la Dirección Provincial de Bibliotecas, éramos alrededor de 50 miembros de bibliotecas de la provincia, del interior de la provincia y del Partido de la Plata. Yo no sé si ustedes visualizan qué es ser miembro de una biblioteca, que integra no solamente a bibliotecarios, sino a idóneos, bibliotecarios, a vecinos, a trabajadores de la cultura que ponen el hombro en bibliotecas que están mayormente sostenidas a pulmón. Y bueno, yo no tengo presente las fechas, Manuel seguramente sí, cuando fue la última vez que se nucleó a tantas personas con un reclamo tan concreto. Pero daban cuenta de que en mayo fue el primer pedido formal que se hace en esta gestión, cuando ya llevaban varios meses de no depositar los subsidios, el subsidio correspondiente a la provincia. Sí, sí, tal cual, Lila, yo diría que más o menos hubo una demora de unos 4 o 5 meses, eso generó una movilización, una primera movilización. Digamos, podemos entrar en más después pormenores, ¿no? La respuesta que llegó a esa movilización, a ese primer reclamo, fue, bueno, se hizo en ese momento, a los pocos días, se hizo el pago de esos meses adeudados, pero ahora estamos en una situación prácticamente idéntica, con la misma, posiblemente con, digamos, apostamos a que la cuestión de la mensualidad de la biblioteca se resuelva. Lo que pasa es que llegar a esta instancia, luego de 3-4 meses, para muchas bibliotecas suponen situaciones de mucha de muchos problemas, de muchas problemáticas. En lo cotidiano, perdón, lo cotidiano, lo concreto, ¿cómo afecta a la vida de una biblioteca? Y mira, hay bibliotecas que alquilan. Claro, en el caso de la en el caso de la Tupac Amaru, sí, de UNED, a donde yo pertenezco, estamos alquilando. Y claro, por ejemplo, el tema del aumento de los servicios, ¿cómo encarar Lo que pasa es que hoy la actitud de la directora provincial, Natalia Hidalgo, fue de que solo ella, con mucha, una cierta amabilidad y una sonrisa, que no fue la misma actitud externa, ¿no? Por lo menos, de la anterior, la última vez, hace en mayo, cuando nos recibió, hoy había una actitud distinta aparentemente. Pero lo único que ella pretendía, su propósito era solamente informar que estaban siendo depositados los meses de junio, julio, agosto. Y toda su sonrisa era para decir, quédese tranquilo que ya está depositado. Pero ¿qué pasa con los meses siguientes y qué pasa con la regularidad futura y qué pasa con una ley de protección a las bibliotecas populares que fue promulgada el año pasado y todavía no reglamentada? Esas fueron algunas de las preguntas. Claro, claro. O sea, porque hasta ahí era solamente quédese tranquilo que ya está depositado, pero vive un bibliotecario con este subsidio. Sí. Además hay un tema que no sé si tiene mucha gente en cuenta, y es que desde que existe la gestión de María Eugenia Vidal, el área pasó de secretaría a ministerio. Su nombre oficial es Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Esto algunos dijeron que era una jerarquización del área, y otros dijeron, bueno, es para que no vaya solo la creación del ministerio que se le otorgó al masismo por parte de una alianza política que se creó en el distrito de la provincia. Bueno, parece que los que sostenían esta última hipótesis tenían razón, porque hay un desfinanciamiento no solo del sector de bibliotecas, sino de otras áreas de la cultura en la provincia. O sea que el pasaje a ministerio no significó mejores servicios ni mayores proyectos, sino más bien lo contrario. Y lo que ustedes necesitan, además de que se pongan al día con un subsidio que es realmente muy escaso en dinero, es el tema de la ley, para que tengan un marco para trabajar en el futuro que les dé mucho más margen de maniobra. Sí, ¿no? Sí, sí. Mirá, el pormenor de la ley por ahí merece, me parece, un encuentro en sí mismo, pero si uno tuviera que definir algunas cuestiones de la ley, uno podría decir en primera instancia, digamos, del mismo modo que, digamos, pero casi diríase, contrariamente a la jerarquización de la cual vos me estabas comentando, sería más bien una jerarquización real, para que las bibliotecas tengan mejores condiciones generales para funcionar, para que sus bibliotecarios funcionen, para que como tales tengan una mayor capacidad y una mayor posibilidades de poder actuar en su lugar de estar, ¿no? Además viene, es una ley que de alguna manera viene también a reemplazar una ley que tenía ya 30 años, que prácticamente databa de la fecha de la última dictadura militar, ¿no? Entonces se recuperan algunas cuestiones que hacen a la identidad también, ¿no?, de las bibliotecas, y también se consideran nuevas categorías de bibliotecas también. Bueno, se amplía ese panorama, también se habla de otro presupuesto, digamos, se apuesta a un mayor presupuesto, y el problema en sí mismo de la implementación de esta ley, que salió votada el año pasado con apoyo, tengo entendido, de creo que todos los sectores, o la amplia mayoría de los digamos, partidos políticos. Tal vez alguien sepa eso mejor y me corrija, pero creo que fue así. Es que esa ley, desde fines del año pasado al día de la fecha, no fue implementada. ¿Por qué? Bueno, se alega que la razón de eso fue un error en la escritura final de la ley, un error no menor, por supuesto, no es un error menor, pero que hace al porcentaje de presupuesto que debiera estar destinado al mismo. Bueno, había una coma, un orden mayor de lo que debiera ser. Luego, quedó también demostrado por parte de compañeras que estuvieron ahí presentes, incluso secretarias de concejales que acompañaron esa presentación de la ley, que son errores que en la medida que haya una voluntad política y un accionar desde el Ejecutivo, que es quien lo tiene en las manos en el día de la fecha, serían rápidamente subsanables. O sea, que estar un año después todavía esperando una ley que no se implementa, bueno, da cuenta de cuestiones que nosotros queremos poner sobre blanco y negro, digamos. Queremos claridad, también reclamamos claridad a nuestros representantes, caso de la Biblioteca de la Provincia, para que, digamos, haya un apoyo enfático a eso, o de no ser así, que también sea explicitado, ¿no? Porque encontramos con que una situación donde que sea sincerado. Sí, la de alguna manera, pero sí, bueno, mejor no el sinceramiento. Porque... No quiero ser, digamos, hay muchas voces y a la vez uno también apuesta a la total digamos, uno tiene que ser cordial y a la vez apostar a lograr que el otro, digamos, que haya un consenso entre todos los bibliotecarios que estamos ahí. Había una gran claridad respecto de las demandas que se estaban planteando. Cada cosa que se planteó como una suerte de objeción fue rápidamente, digamos, fue muy bien explicitado de por qué no puede ser eso una razón para alegar una demora en un pago, o alegar una demora de un año también en la implementación de una ley, ¿no? Entonces, me parece que uno siente que, bueno, tiene que encontrar una respuesta a esto en unos términos que uno ya los planteó, digamos, con unos tiempos que ya me parece que pasaron de ser unos tiempos donde uno puede también... pareciera que si uno no hacía la movilización de hoy, esta respuesta iba a seguir demorándose, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 500 bibliotecas populares en todo el territorio de la provincia. Sí. De las que están, son un poco menos de 500, pero no, serían bibliotecas populares. En principio, lo que les compete a la Biblioteca Central de la Provincia y a este tipo de esta ley en particular, o este apoyo que tienen, son las bibliotecas que lo tienen ese apoyo. Pero hay otras bibliotecas que no tienen ese apoyo, ¿no? Uh-huh. En las cuales nosotros también, como espacio que formamos también, sí, en la plata. Ese es un tema que es interesante poder, es bueno poder compartirlo con ustedes. Sí, hay muchas bibliotecas barriales que no tienen este reconocimiento de biblioteca popular, que es una categoría que se usa desde fines del siglo XIX, que existe como tipo de biblioteca autogestionada por asociaciones, comisiones vecinales, con un subsidio del gobierno de la provincia y con el del cual se paga el salario del bibliotecario, pero que también tenemos que dar cuenta de que ese pago, que es el que permite que haya una persona formada, profesional, tiene que ser está registrado como monotributista. Uh-huh. Así que, por lo tanto, tiene una precariedad. Claro. Y un gasto mensual, además, que afrontar. Sí, totalmente, claro, cada vez mayor. Sí. Así que no es un sueldo puro. Por un lado. Por otro lado, si quieren, les contamos lo que viene sucediendo, que fue, creo que, un espacio soñado desde la Biblioteca La Chicharra, quienes convocaron, yo no sé, Manolo, no tengo presente el tiempo que hace que comienzan con esta convocatoria, con esta posibilidad de crear un espacio que nucleara a bibliotecas tanto barriales como bibliotecas populares, públicas y conformar un colectivo, una red en los cuales nos ayudara mutuamente, pudiéramos generar espacios de conocimiento. Piensen que las bibliotecas se fueron transmutando a lo largo de los cambios de época, uh-huh. y en este momento son espacios culturales, centros culturales, uh-huh. donde desde que se promueve la lectura, pero también se realizan talleres, distintos tipos de actividades, múltiples temáticas, Lila, que hasta se atiende apoyo escolar, uh-huh. y hasta en muchos casos hasta copa de leche. No, como un ejemplo, son poblaciones muy pobres, ¿no? Como un ejemplo, digo, de las muchas bibliotecas que hay, que cuenten algunas experiencias de qué función cumplen en su lugar la Tupac Amaru y la Chicharra ahí en sus lugares. ¿Qué eran? Bueno, bien. Uh-huh. E incluso otras descubrimos es la diversidad de bibliotecas, de personalidades, uh-huh. de identidades, uh-huh. de bibliotecas que hay y cómo van construyendo con sus vecindarios. Hay historias, experiencias hermosas, donde son el espacio de encuentro, a veces único, como en el caso de Arturo Seguí, la Biblioteca Mafalda, el único espacio para los chicos de la zona. Y en muchos casos chicos en situación de calle que encuentran en la biblioteca el lugar donde los pueden alojar, donde les dan cariño, donde son alguien, ¿no? La biblioteca es un lugar muy significativo. Uh-huh. Muy potente. La Chicharra es una de las pocas, por lo menos acá en La Plata, con lectura infantil, juvenil. Claro, la Biblioteca La Chicharra, que está en este espacio que es La Grieta, el galpón, uh-huh. de encomiendas y equipaje de La Grieta, un viejo galpón del ferrocarril, uh-huh. allá en la zona de Mediano Quinto, en 1871, ese galpón desde el 2005 lo habita la asociación civil, ¿no? El colectivo La Grieta, y como parte de sus intereses desde primigenios, digamos, de compañeras también dedicadas al mundo, al universo de la literatura, estuvo presente el deseo de tener una biblioteca. Eso se va materializando hacia fines del año, de los años 2009, 2008, 2009, con algunos apoyos puntuales que nos permitieron, con algunas donaciones de estanterías y con libros que también alguna gente fue acercando, y más algunas bibliotecas personales también, empieza a fundarse esta experiencia de la Biblioteca La Chicharra, que tiene una fuerte presencia, una mayoritaria presencia en la literatura infantil y juvenil, que son un poco también ciertos espacios de trabajo cotidianos de La Grieta, porque trabajamos con talleres, se trabajan con chicos, pero también en la población adulta, y a la vez siempre decimos, la literatura para chicos es para chicos y es para adultos, es para grandes. Además, digamos, a veces las bibliotecas también empiezan a pensar no solamente como un espacio de donde se puede ofrecer un libro a la lectura hacia la comunidad o hacia una población puntual. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con la escuela 58, que la tenemos ahí cruzando enfrente, así que venimos trabajando mucho con ellos, pero también se piensan como proyectos de formación interna de quienes integran la biblioteca, de quienes integran los espacios, y de exploración, de investigación también conjunta con otras personas. De ese modo también nace, casi previo al nacimiento de la biblioteca como cuestión más institucional, pero nace una experiencia ligada a una exploración de la literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura militar, que también está en mucho para contar al respecto, que se llama Libros que Muerden, ¿no? Pero son experiencias que se van alimentando con la participación de quienes integran las diversas y cruzadas experiencias que se dan ahí en el galpón, ¿no? Bueno, los lectores de La Pulseada los conocen porque esto es página de la radio. Sí, muy agradecidos también por eso. La verdad que es una experiencia que creció mucho, y es una experiencia que hoy en día también nos sentimos como que se siente llamada a fortalecer, ¿no? También ese lugar que tiene esa experiencia, que ha viajado por muchas partes, por suerte, de modos. Dio lugar a un libro. Dio lugar a un libro que escribió una compañera, Gabriela Pesclevi, también. Se me dice que no le gusta que la cite, pero sin ella embargo, hizo una esa... recopilación de la parte de la experiencia y esencialmente también de las historias de cada uno de esos libros que se fueron rastreando, que implicaron a las historias de los autores, de los que podíamos, de los que todavía estaban vivos, de los que todavía están vivos, de cosas, de universos que también que se abren, ¿no? De ventanitas que se van abriendo también en relación a eso. Y esencialmente es una forma también de volver a, digamos, de poner a la mano una herramienta para que alguien, un joven o alguien que incluso sí estuvo más grande, pero ya estuvo atravesado, pero también un joven que no tuvo, cuyos padres que apenas por ahí habían nacido en los años 76 al 83, digamos, pueda ver, visualizar un material que estuvo prohibido, pueda pensar, pueda leerlo, pueda revisarlo y pueda hacerse esa pregunta, digamos, no tener, no recibir de nuestra parte una respuesta del por qué fue censurado, sino poder evaluarlo. Y eso también es un modo también de pensar la complejidad de lo que fue el golpe. Pero ya me estoy diciendo, ya sé que... Bueno, de todos modos, ese trabajo de investigación, esa colección, esa recuperación y el libro, los libros que muerden, ha atravesado las bibliotecas de la zona, por lo menos doy cuenta, y nos ha hecho mirar con otros ojos y volver a buscar en las colecciones de las bibliotecas y reencontrarnos con esos libros. Pero una experiencia como esa, lo que quiero decir por último es que una experiencia como esa también se sostiene sobre la posibilidad de la existencia de una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque una biblioteca habilita que esa muestra esté ahí, que se pueda visitar, que se sea un espacio de reunión, no es una casa de algunos de nosotros que la abre, sino que es un espacio, ¿no? Sí, yo estaba pensando, porque durante la gestión de Scioli, los hogares como el de Cajade tuvimos que movilizarnos porque durante meses se dejaron de pagar las becas que corresponden a los chicos que son enviados muchas veces por la justicia a estos hogares, que es también muy poco dinero con el cual hay que mandarlos a la escuela, darles de comer, vestirlos. Y durante meses se demoró el pago, esto provocó una seria crisis, dio lugar a una movilización muy importante, a partir de la cual hubo recién algunas respuestas parciales, que en este caso también es similar, porque el Estado, en lugar de estar agradecido a todas estas asociaciones civiles que están cumpliendo con un rol que el propio Estado debería cumplir, con muy poco dinero... se están satisfaciendo derechos culturales de sectores muy amplios de la población que de otro modo estarían completamente desatendidos, y sería función del Estado, ¿no? Que esos derechos culturales fuesen satisfechos, ni siquiera con estos subsidios miserables se hace presente, ¿no? Así que realmente, bueno, no vamos a decir llama la atención, porque ya nada nos llama la atención, pero sí que... tienen no solamente la necesidad, sino también que recibir esto para seguir cumpliendo con un papel que las autoridades debieran cumplir con toda la burocracia que existe en el Ministerio de Gestión Cultural de la provincia, y no cumplen. Claro, lo que yo percibí, había bibliotecas que vinieron, había gente que vino desde Tandil, ¿no? Para decir, dar cuenta de desde dónde se movilizaron, ¿no? Moreno, lo que yo percibí, digamos, en compañeros bibliotecarios, integrantes de bibliotecas, a veces no son necesariamente bibliotecarios, ¿no? Yo no soy de formación bibliotecaria, por ejemplo. Y aparte es un trabajo voluntario. Que, sí. También voluntario, sea pago, voluntario, digamos. Lo que percibí es que había un alto grado de conocimiento, tal vez, por ahí es una obviedad, ¿no? Pero alto grado de conocimiento, digamos, de lo que podría llegar a ser potencialmente una biblioteca, ¿no? Porque muchas veces las bibliotecas se encontramos postergadas por muchas cuestiones, siempre, digamos, una de las cuestiones tiene que ver con lo económico, pero otra de las cuestiones también tiene que ver con desde lo institucional, digamos, cómo desde lo institucional otras instituciones como las del Estado deben de generarse propuestas uh-huh. activas, uh-huh. saco la digamos, activas hacia, digamos, que no requieren necesariamente grandes inversiones, no, no, sino que tienen que ver con horizontes, miradas, uh-huh. formas de generar, tender esas redes, que las estamos, bueno, hoy las empezamos también a tejer entre nosotros. También sí. es importante porque no hay que estar esperando que, digamos, que esas cuestiones se empiecen a tejer desde lugares sí. que a veces uno desearía que se puedan tejer y esperemos que sí sea. De hecho, no resto la posibilidad de que desde el lugar del Ejecutivo se tomen a partir de ahora decisiones uh-huh. que uno sienta que sí. van más en el sentido de lo que uno está deseando. Uh-huh. A mí me llamó la atención la calidad de las personas que había hoy nucleadas, la capacidad de respuesta, el conocimiento del campo, de lo que hace al funcionamiento de las bibliotecas populares. Me sentí, reconocí que hay un camino ya hecho y una capacidad de organización muy valiosa. Hablaban con autonomía, hablaban con conocimiento. Todas las personas que muy respetuosamente levantaban la mano para hablar con la referente del organismo provincial. La verdad que me quedé muy, muy contenta de estar entre estas personas. Bueno, festejamos dentro de todo este lío esta organización y la vamos a seguir. Sí, ¿te quedaba algo más? No, estamos bien. Dale. No, vamos hacia ahí y vamos con nuestra alegría, vamos a ir hacia ahí con nuestra alegría. Ya ya pensamos, ya imaginamos alternativas a la posibilidad de que no encontremos una respuesta a estas demandas que se están haciendo, así que ya estamos, incluso algunos ya están preparando sus colchonetas para una próxima visita. Bueno, lo vamos y libros y mochilas de libros. Eso y mucha literatura. Pasemos una jornada nocturna. Ajá. Todos juntos. Como dice eso. ¿Es políticamente incorrecto eso? No, para nada. esto que vos decías recién. Una noche literaria. Esto decías vos recién, que estas situaciones nos obligan a veces a juntarnos y organizarnos. También es muy loco porque nos obliga incluso a los que estamos en los medios populares a darle voz también a las organizaciones populares, ¿no? Para eso están los medios de comunicación popular también. Pero digo, también a contar toda otra historia de cómo se van transformando y cómo el paisaje va transformando a las bibliotecas, porque si no, uno se queda con esa idea de que, bueno, la biblioteca es el lugar que vas a buscar el librito, y como los chicos ahora usan computadoras y ya no se necesitan los libros y la información va por... No, digamos, las bibliotecas incluso son las primeras que perciben, digamos, esos cambios en los propios pibes, en la población, y esto que vos decías también, la posibilidad de que haya talleres, de que se convierta, o sea, la biblioteca como... Y esta idea que me quedo así, como me quedo pensando también, que uno a veces en el gremio docente trata de convencer a sus propios compañeros docentes de que uno produce conocimiento como docente. Las bibliotecas populares como lugares de producción de conocimiento por excelencia, digamos, en el territorio. Pasando por situaciones críticas, y si me permite solamente agregar, la Biblioteca Popular Tupac Amaru Infantil y Juvenil, que estamos en Villa Castel en este momento, en un mes y medio tenemos que abandonar la casa que alquilamos y estamos buscando un lugar en Villa Castel para... ¿Dónde ponemos 10.000 libros y toda esta construcción que hemos hecho? Y así que con todo esto que estamos sumando, el esfuerzo, el tiempo, además, la situación particular que cada uno atraviesa. Que cada una de estas bibliotecas está en crisis, de una manera o de otra, lo estamos pasando todos. Uh-huh. Así que... Bueno, que como dice el lugar común, la crisis se convierte en una oportunidad. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Sí, y vamos a seguir el tema. Bueno, hoy vamos a escuchar. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto se